las nubes, igual que en un viaje en tu vacilón. Súbeme al cielo, subes, ponme en el paisaje sin preocupación, sintiendo que me embriaga tu cariño. Yo quiero irme contigo desde aquí. No importa la distancia ni el camino, o si van a decir que me perdí. Llévame, llévame a las nubes, igual que en un viaje, a gozar de tu rico vacilón, a gozar de tu rico vacilón. Llévame a gozar de tu rico vacilón. ¡Gracias!